Quiero sentirme en tu pensamiento, estar contigo a cada momento. Quiero ser de ti, quiero ser de ti. Quiero ser lluvia para tu desierto, ser en tu vida dulce complemento. Quiero ser de ti, quiero ser de ti. Quiero ser el aire que respires, que cuando no estés por mí suspires. Quiero que por nunca tú me olvides, quiero ser por siempre tu ilusión. Quiero ser el aire que respires, que cuando no estés por mí suspires. Quiero ser el fuego que te avive, quiero que me des tu corazón. Quiero ser de ti, quiero ser de ti. Cuando no estés por mí suspires.